Soy Pablo Garaizar de la Universidad de Deusto y vengo a hablaros de seguridad en redes Wi-Fi desde un punto de vista un poco más práctico que lo que hemos solido hacer. Muchas de esas transparencias pues ya las he utilizado en otras charlas o cursos más teóricos y la idea es que pues esto sea un poco más práctico, ¿vale? Entonces, vamos a analizar las soluciones antiguas que había en seguridad Wi-Fi, pues como ocultar el nombre de la red Wi-Fi, ocultar el SI, poner filtros por direcciones IP o por direcciones MAC, utilizar cifrado con web de 64, 128, 256 o 512 bits, y luego para el tema de la autenticación, pues antiguamente se utilizaba el algoritmo de clave compartida, que era el que la compartía con web además. Y entonces, cuando conseguíamos romper el cifrado, pues también de la misma caía la autenticación, ¿vale? En soluciones actuales, las pongo entre comillas también porque no son muy nuevas, pues tenemos portales cautivos que no sirven para proteger la red Wi-Fi como tal, pero sirven para proteger la red cableada de todas las cosas que puedan venir por la red Wi-Fi. Y luego el tema de WPA, que es pues, un protocolo nuevo, un algoritmo nuevo para proteger las redes Wi-Fi. Tenemos dos maneras de implementarlo, en principio en cuanto a infraestructura y otras dos en cuanto a cifrado. Esto pues ya lo vamos a comentar más adelante, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tratar los siguientes ataques Wi-Fi. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer si el SID está oculto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si la IP y la MAC pues están con una lista blanca de IPs o MACs? ¿Cómo hacer cracking web? ¿Cómo hacer túneles en portales cautivos? Y cómo hacer cracking de WPA cuando estamos utilizando WPA PSK, ¿vale? Entonces, bueno, esto de descubrir el SID y los filtros de IP y demás, pues he puesto Wi-Fi desde un punto de vista práctico, pero no vamos a hacer una demo porque pues es trivial, ¿no? O sea, no tiene mucho donde rascar. Supongo que conoceréis pues que cuando estáis utilizando una red Wi-Fi, se intercambian una serie de tramas que se llaman tramas de baliza o de señalización, ¿vale? Lo que se llama beacon frames. Cuando vosotros estáis utilizando Windows y os aparece ahí, se ha encontrado una red, se llama pues lo que sea. Eso es que la tarjeta ha recibido una beacon frame, un aviso desde el punto de acceso y le ha dicho, hola, soy el punto de acceso tal y estoy trabajando en tal canal, si quieres conectarte, conéctate, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería un descubrimiento pasivo. El usuario no tiene que hacer nada para descubrir la red. Es la red quien se anuncia con una beacon frame, ¿vale? Entonces, cuando alguien desactiva esas tramas de señalización, de baliza, pues en principio introduce una medida de seguridad, aunque es bastante pues relajada, ¿vale? Si tú no te sabes el nombre de la red, pues es bastante difícil que pidas conectarte a esa red, ¿vale? ¿Cómo podemos saber que esa red está ahí? Bueno, si nos ponemos a analizar el tráfico, poniendo la tarjeta en modo monitor, y eso lo vamos a hacer luego, veremos que el tráfico está ahí, ¿vale? Aunque no sepamos cómo se llama un bar, si vemos entrar y salir gente de un bar, pues sabemos que el bar existe, ¿vale? Y podríamos entrar. Entonces, con las redes Wi-Fi pasa un poco lo mismo. Aunque no nos sepamos el nombre, si vemos el tráfico, pues veremos que está ahí la red, ¿vale? El nombre de la red se llama SSID. Pero la MAC del punto de acceso, lo que se conoce como BSSID, siempre es visible, ¿vale? Porque nosotros estamos desde nuestra tarjeta de red y si vemos una trama Ethernet o una trama 802.11, veremos las MACs de destino y de origen, ¿vale? Y entonces en una de las dos pues aparecerá ahí el punto de acceso. Si no estamos utilizando redes para las que necesitemos saber el nombre de la red sí o sí, en muchas tarjetas Wi-Fi se puede decir únicamente la MAC, ¿vale? Me quiero conectar al punto de acceso que tenga esta MAC. Entonces tú te conectas. Aunque no sepas cómo se llama, puedes conectarte, ¿vale? Desde Linux se puede hacer fácil con iwconfig y bueno, desde Windows, en función del el asistente que tengamos, pues también se puede hacer, ¿vale? Entonces no es obligatorio saberse el nombre de la red. Si lo queremos saber, pues por curiosidad o porque pues está utilizando WPA y para WPA ya sí que es obligatorio saber el SSID, podemos conseguirlo a través de estas tramas, Proof Request y Proof Response, ¿vale? Cuando un cliente está conectado a un punto de acceso, pues se ha podido conectar porque lo conocía de antes, lo tenía ya preconfigurado, o porque ha visto la beacon frame y se ha asociado. Bueno, pues cuando está ya conectado, si por lo que sea sufre una desconexión, Lo más lógico es que esa tarjeta de red, o ese cliente, se intente conectar al mismo punto de acceso, ¿vale? Porque si no, al cliente, al usuario, le puedes volver loco, ¿vale? Que tu portátil, por ejemplo, cada vez que se desconecte, se conecte a la red de al lado, puede ser una molestia, ¿no? Entonces, el comportamiento habitual es que tú te desconectas durante, pues yo qué sé, 2 milisegundos, 25 milisegundos o 3 segundos, y la tarjeta reintenta la conexión al mismo punto de acceso, ¿vale? Para reintentar la conexión, ya el descubrimiento no es pasivo, no es a ver si está esta red, sino es quiero conectarme a esta red, ¿estás ahí? Entonces lanza una petición, ¿vale? Quiero probar a ver si puedo conectarme. Entonces en esa petición va el nombre de la red. Soy el cliente tal y me quiero conectar a la red Linksys, no a cualquier otra, ¿vale? Entonces eso lo podemos capturar también y saber el nombre de la red, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los clientes no se conectan y se desconectan muy a menudo. Podemos estar 2 horas y que no se haya desconectado nadie o conectado a alguien. Hay ataques para forzar la desconexión de todos los clientes, ¿vale? Yo desconecto a todo el mundo y cuando quieran volver a entrar, pues ahí ya voy a ver cómo se llaman las redes, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya se junta un poco con ataques de denegación de servicio y demás, ¿vale? Entonces, vamos a entender esto en teoría y luego cuando hagamos las prácticas, pues os contaré. ¿Os acordáis de las beacon frames? Aquí las tenéis. ¿Os acordáis del proof request? Pues aquí lo tenéis y demás, ¿vale? Bueno, pues eso. Podemos desconectar a los clientes y ver si alguno reconecta. Si tenemos una tarjeta que soporta pues extensiones al protocolo normal, podemos utilizar el comando kickmac en Linux con iwprip, ¿vale? Y poner la Mac del cliente y se le da una patada a esa Mac, es decir, se le desconecta durante un tiempo y se supone que la tarjeta va a intentar reconectar. O si no, con otra herramienta, con el iReply, podemos probar el ataque de desasociación y desasociar a todos los clientes que estén conectados a un punto de acceso, ¿vale? Bueno, no sé, en casi todas las charlas anteriores solía decir, bueno, una red wifi tiene un punto de acceso, unas tarjetas, un no sé qué. Se supone que si habéis venido, pues todos esos conceptos estarán más o menos claros. Si tenéis cualquier duda de qué es, pues yo qué sé, un punto de acceso haciendo no sé qué, pues levantáis la mano y me decís, ¿vale? No entiendo ese concepto o lo que sea, ¿vale? No tengáis miedo en interrumpir. En tema de los filtros de IP y MAC, pues bueno, hay algunos puntos de acceso, algunas infraestructuras Wi-Fi que ponen listas blancas de IPs y de MACs. ¿Qué es una lista blanca? Bueno, lo contrario de una lista negra, es un poco obvio, pero una lista negra tú pones ahí la gente pues que te cae mal o que se la tienes curada o lo que sea, ¿no? Entonces esa gente no puede entrar. Normalmente lo que se hace en Wi-Fi es todo lo contrario, tú pones una lista blanca en la que solo esa gente puede entrar, el resto no puede entrar. Entonces, pues yo qué sé, tienes 4 portátiles en tu empresa y una red wifi ya has apuntado las direcciones IP y las direcciones MAC de esos portátiles para que cualquier otro que venga por ahí pues vea la red pero no se pueda conectar porque no tiene la MAC correcta, ¿vale? En teoría, la IP, pues todo el mundo sabemos cambiarla, ¿vale? Pero la MAC se supone que es como el número de bastidor de la tarjeta de red y cosas así que a veces lees por ahí, se supone que es algo bastante fijo. Hay herramientas para Windows y para Linux para cambiar la MAC perfectamente. De hecho, en Linux pues vienen con el propio sistema, ¿vale? Con ifconfig para configurar una tarjeta de red normal, pues tienes opciones para cambiar la MAC, ¿vale? Y pones la que quieras. Si vas a hacer el mal en Wi-Fi, lo primero que tienes que hacer es cambiarte la MAC, ¿vale? Porque si apareces en los logs con la MAC que tiene tu tarjeta Wi-Fi, pues dirán, pues has sido tú. Es muy raro que alguien probando Macs al azar haya puesto la tuya, ¿vale? Porque tienes, pues, no sé, son 6 bloques de 2 dígitos hexadecimales, pues eso serían 12 a la 16, una burrada, ¿vale? O sea, es muy difícil que otro liante pues haya puesto tu Mac. Pero si te has puesto como Mac 00112233445555, pues ya esa Mac se la ha podido poner cualquiera, ¿vale? Porque la gente cuando se pone Macs al azar, pues se las pone poco imaginativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así. O fabada, fabada, como se puede poner hexadecimal, pues pones tonterías de esas y demás, ¿vale? Entonces, si tú tienes una Mac de esas en tus logs, pues no vale para nada. Y es realmente de lo que se trata cuando vas a hacer algo de esto. Entonces, bueno, cambiar la Mac está bien cuando vayamos a hacer un ataque, pero también está bien, por ejemplo, cuando nosotros no podemos entrar en una red y dices, joder, ¿por qué no puedo entrar? Pues porque habrá una lista blanca por ahí. Bueno, pues voy a poner mi tarjeta en modo monitor, voy a capturar el tráfico que hay por ahí y voy a ver qué Macs están funcionando, ¿vale? Y veo de repente que una Mac está pidiendo cosas a Google y el punto de acceso se la está devolviendo, ¿vale? O sea, que esa Mac En principio funciona. La apunto y me pongo esa, ¿vale? Si nos ponemos la misma Mac que un cliente que está por ahí, pues pasan cosas pseudoaleatorias. Pues igual uno navega y otro no, de repente uno le tarda un montón en llegar el tráfico o lo que sea, y dices, bueno, pues hay dos opciones. Esperamos a que se vaya y navegamos correctamente, o lo echamos, ¿vale? Puedes hacer un ataque de denegación de servicio lanzándole una kick Mac cada, pues, 10 por segundo, por ejemplo, hasta que el tío desista en usar la red, ¿vale? Pues es una manera maligna de hacer las cosas, ¿vale? Y además bastante cantosa, porque si no le funciona la red, probablemente protestará y vendrá un técnico y ya sabrá pues que la estás liando y demás, ¿vale? Entonces, pues lo que se suele hacer con los filtros por IP y por MAC es esperar. Si tenéis mucha prisa, os están apuntando a la cabeza cualquier cosa de esas, pues hacéis un ataque de negación de servicio al cliente legítimo y os ponéis vosotros a utilizar esa MAC, ¿vale? Con las IPs pues lo mismo, pero bueno, es un poco más fácil. Si la red está cifrada, pues ya tendremos que ir a ver cómo se craquea web o cómo se craquea WPA PSK y no podemos hacerlo tan directamente, ¿vale? Pero recordar que pues IPs y MACs como filtrado es una traba más, pero no podría ser vuestra primera línea de defensa, ¿vale? Ocultar el SID o poner filtros y demás, ¿sirven para algo? Pues en principio sí, poner las cosas un poquito más difícil, ¿vale? Pero que no sea esa vuestra única medida de seguridad. ¿Las trincheras con alambradas sirven para algo? Sí, pero no veo al Pentágono solamente con trincheras y alambradas, ¿vale? O sea, una medida más, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a entrar con el tema del cifrado web. Voy a contaros un poco cómo funciona el cifrado para que recordemos cuál es la teoría por debajo para entender los ataques, ¿vale? Entonces, bueno, el cifrado web o protección equivalente al cableado, que es como se traduce, pues es un cifrado, una encriptación basada en RC4. No cumple los objetivos que se marca con su título, ¿vale? Porque no es igual de seguro que el cable, es más inseguro. Se puede hackear a alguien sin entrar en su casa, o sea, sin enchufarte en su cable. Se puede hackear una empresa sin entrar en la empresa, estando a varios kilómetros de esa empresa, pues con una antena directiva, te pones ahí en un monte y apuntas a esa empresa y es bastante probable que llegues mejor que clientes que no están usando ningún tipo de antena, ¿vale? Entonces, no considero que sea un cifrado equivalente a cableado, ¿vale? Nosotros aquí tenemos una red cableada muy grande y la tenemos separada con VLANs y historias de esas, y la parte wifi la tratamos pues, casi casi peor que internet, ¿vale? Gente que viene de sitios pues que pueden ser conflictivos. El cifrado RC4 tiene múltiples fallos conocidos y en concreto la implementación en web es peor todavía, ¿vale? Se suman los fallos de RC4 más los fallos de la implementación web, así que bueno, pues se han ido descubriendo a lo largo de los años un montón de fallos y cada año suele salir un fallo más gordo todavía. Hay unos cuantos artículos que se titulan el último clavo en el ataúd de web y de repente sale al de 3 meses otro fallo más, o sea que al final pues es un protocolo que está muy bien para dar clase porque pues vas explicando cada año un truco nuevo y es muy divertido, pero para cifrar wifi pues no vale para nada, ¿vale? El problema que tenemos es que en equipamiento antiguo y en equipamiento pues reducido pues es la única opción que tenemos, ¿vale? Si tenemos pues un teléfono voz IP con wifi, pues igual pues el chip para cifrar con WPA era muy caro en la versión de bajo consumo y han puesto web solo, ¿vale? Entonces ya cuando tienes un cliente que es tu eslabón más débil, pues a veces te fuerza a utilizar web y ese tipo de cosas. Bien, la clave RC4 que se utiliza en web tiene que ser conocida por todos los clientes. Otro fallo de diseño, ¿vale? Todos vamos a tener que compartir el mismo secreto para hablar de forma cifrada, ¿vale? Entonces, roto una vez el secreto, rotas todas las comunicaciones privadas, ¿vale? Eso luego ya veremos cómo pues, en WPA se mejora y hay un cifrado para cada uno de los clientes y demás, ¿vale? Se puede generar a partir de una palabra que nos inventemos o introducirla directamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está la transparencia disuasoria para la atención de la gente que viene a las charlas de Wi-Fi. Esto parece un jaleo infernal, pero es muy importante entenderlo para entender los ataques web, ¿vale? Entonces voy a tratar de explicarlo, y si no lo entendéis, pues bueno, esperáis 5 minutos, hacemos las prácticas y si os quedáis con las prácticas, pues ya vale. Y si os interesa la teoría, pues lo volvemos a repetir, ¿vale? Pero todo este jaleo tiene su razón de ser. Y tiene cosas bastante interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, si os fijáis, aquí tenemos la clave RC4 que se va a utilizar, que es la clave web. Tiene dos partes. Una parte que se llama vector de inicialización, o IV, y otra parte que es la propia clave web, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis que antes os he dicho hay cifrado de 64, de 128 bits, de 256, etcétera, ¿vale? Pues, bueno, ahí una errata. Aquí vemos que el cifrado es de 40, de 104 y de 200, no sé si... En teoría debería ser 256 menos 24, ¿vale? Si esa resta está mal hecha. Como veis, aquí faltan 24 bits en cada caso, ¿vale? La clave de web es de 40 bits y se va a completar con este vector de inicialización que justamente tiene 24 bits, ¿vale? Entonces, si estamos utilizando web de 64 bits, vamos a tener una clave de 24 bits, que es el vector de inicialización, que no lo decidimos nosotros, y otra clave de 40 bits, que sí que la decidimos nosotros. Entonces, ¿os ha pasado alguna vez, por ejemplo, conectaros a una red web, protegida con web en Windows y que te pide la contraseña, lo vas a introducir y dice, no, error, la clave tiene que ser de 5 o 13 caracteres, ¿vale? Y tú dices como, joder, vaya mensaje más raro, ¿no? No estamos acostumbrados a que nos diga, pues nos puede decir, tiene que ser mayor de 6 letras la contraseña o lo que sea, pero no, 5 o 13. Pues 5 caracteres, de la carácter normalmente se suele almacenar en un byte, pues 5 por 8, 40, ¿vale? Y los 13 son estos de aquí, ¿vale? 104, cuando estamos utilizando cifrado de 128. Vale, entonces nosotros podemos elegir 5 letritas para poner en nuestra clave web y esos serán 40 bits para el cifrado. Y los otros 24 son el vector de inicialización. ¿Qué es esto el vector de inicialización? Pues un número de 24 bits en binario que va cambiando por cada paquete, ¿vale? Entonces se supone que es más seguro el cifrado cuando hay una parte fija de la clave y hay otra parte que va cambiando, ¿vale? Entonces la clave que se utiliza para RC4 no siempre es la misma. Tú puedes descifrar un paquete, por ejemplo, en concreto, y que el siguiente paquete no lo puedas descifrar porque la clave ha cambiado en 24 bits, ¿vale? Ups. Esto no sé lo que es. Bueno, yo aquí estoy fuera de casa total, a ver... ¿Dónde estamos? Es lo malo de tener el portátil grabando el audio allí. Hay que usar Windows. ¿Qué pasa en estas cosas? A ver. Entonces, parte fija, parte variable, ¿vale? Esto va a variar en cada paquete. Y entonces, para una clave web en concreto, vamos a tener 2 a la 24 posibles claves RC4 para cifrar, ¿vale? Entonces, se supone que esto hace que el algoritmo sea mucho más seguro y demás, ¿vale? Entonces, a fin de cuentas nosotros tenemos aquí en total 64 bits para cifrar, ¿vale? Lo que queremos cifrar es este paquete que está aquí en negro, ¿vale? El paquete original. Y todas estas cosas ahora os las explico. Entonces, nosotros queremos un cifrado rápido, que vaya muy rápido y que no dependa del tamaño de este conjunto de datos, ¿vale? Entonces, normalmente para cifrar rápido lo que utilizamos es la XOR. Suena de algo lo de la XOR, la OR exclusiva y demás. Entonces, cifrar con XOR es muy rápido y lo que tenemos que elegir es una clave en concreto. Entonces, en función de esta clave que teníamos aquí, lo que vamos a conseguir es un array muy grande, una clave muy grande, para que, hecho XOR de esto con esto, nos dé esto cifrado, ¿vale? Imaginaros que en lugar de la XOR es una suma, ¿vale? Entonces, yo para cifrar necesito el paquete original, luego una clave, la sumo y me da el texto cifrado, ¿vale? Entonces, esta clave, ¿cómo se genera? El key string o PRGA o como queráis llamarlo. Pues se coge un array de 0 hasta 255 totalmente ordenado, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 255. Y luego se aplica RC4 utilizando esta clave dos veces y se desordena este array de alguna determinada manera, ¿vale? Realmente, el keystream, que es con lo que se va a cifrar, es un array de 0 a 255 posiciones desordenado, ¿vale? Aquí empieza el algoritmo ordenado y aquí ya está totalmente desordenado. Está desordenado no de cualquier manera, está desordenado en función de esta clave, ¿vale? Entonces, para cada una de las claves web que tenemos, tenemos un algoritmo desordenado que vamos a utilizar, o sea, un array desordenado que vamos a utilizar para cifrar, ¿vale? Y aquí tenemos el texto cifrado. Vale, entonces el paquete que se manda por la red es este amarillo de aquí. Y este amarillo de aquí está cifrado, ¿vale? Tiene aquí un ICV que es para ver si el paquete ha llegado bien o no. Si ha llegado mal porque ha habido una transmisión mala, pues el paquete se descarta y hay que reenviar. Y luego, bueno, esto llega a una tarjeta y dice, a mí me ha llegado esto. Y me sé de la clave solamente esta parte. ¿Cómo lo descifro? Pues bueno, tienes que hacer todo esto al revés y lo descifras, ¿vale? Pero tú solamente te sabes el secreto compartido, que son las 5 letritas que hemos elegido. Y no te sabes el vector de inicialización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es obligatorio mandar el vector de inicialización. ¿Vale? Entonces, lo que en principio era algo muy seguro, que cambia con cada paquete, etc., ¿qué es lo que estaba forzando? A que con cada paquete se mande casi la mitad de la contraseña que se está utilizando. ¿Vale? Porque si no, el otro, como solamente se sabe la contraseña y no se sabe cuál de los 2 a la 24 paquetes y vectores de inicialización se ha elegido, pues no lo va a acertar. Entonces, tienes que enviárselo. ¿Vale? Entonces, con esto la contraseña cambia cada rato, porque cambia este numerito. Y esto es fijo, pero tiene el inconveniente de que ese cambio que se hace hay que enviarlo. O sea que al final es una chapuza. Y nosotros tenemos de los 64 bits de la clave, siempre en cada paquete 24. ¿Vale? Bien, entonces, teniendo esos 24 bits, pues no vamos a poder descifrarlo todo. ¿Vale? Si tú tienes la contraseña para entrar en un sitio es amapola y solo tienes ama, pues no entras. ¿Vale? Pero si sabes cómo funciona todo este jaleo, puedes sacar tus conclusiones. Entonces, fijaos en este paquete original. ¿Vale? Aquí tiene unos datos. Bien, pues en todos los paquetes originales, sin cifrar, quiero decir, en texto plano, empiezan siempre de la misma manera. Tienen una pequeña cabecera, que se llama la cabecera snap, que tiene que repetirse siempre para que cuando alguien lo reciba, sepa que se ha recibido bien. ¿Vale? Si tú recibes un texto y sabes seguro que tiene que empezar por A, pues si no hay una A y una A, descartas el paquete porque ha llegado mal, ¿vale? Pues la cabecera de Snap es precisamente eso, dos As seguidas, ¿vale? Entonces, ya sabemos el texto cifrado y el texto original de los dos primeros bytes, ¿vale? Y además sabemos 24 bits de aquí. Empezamos a saber bastantes cosas, ¿vale? Y es por eso, por lo que todas las herramientas que vamos a utilizar consiguen craquear esto de forma más o menos estadística, ¿vale? Si yo me sé solamente 24 bits y los otros no me los sé, pues voy a saber la razón por la que esto se ha desordenado solamente de algunas posiciones, ¿vale? No de todas, porque algunas de estas posiciones estarán cambiadas en función de lo que había aquí, pero algunas otras estarán cambiadas en función del vector de inicialización, que sí que lo tengo. Entonces, se da la característica de que hay algunos paquetes, que se llaman de paquetes de condición resuelta, de que este número de aquí que hay en el K-Stream y este otro que hay aquí han sido desordenados solamente en función de lo que ya sabemos. ¿Vale? Entonces, sabiendo el vector de inicialización, podríamos calcular estos dos números, ver si son AA y acertar cuál es la clave. ¿Vale? Más o menos esa es un poco la teoría. Si no habéis entendido nada, pues no pasa nada, porque las aplicaciones funcionan sin entenderlas también, así que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, esto era solamente pues para que veáis que no es magia, es tecnología, ¿vale? Entonces, ahora vamos a craquear web y hay múltiples escenarios. El escenario más, pues, de Chiqui Park, cosa siempre tan fácil, vamos a una red que hay con mucho tráfico. ¿Vale? Entonces, si vas a una red y ya tiene mucho tráfico, está prácticamente todo hecho. Capturas el tráfico, esperas a tener un montón de paquetes y ya con ataques estadísticos lo craqueas. ¿Vale? Si vamos ya a la fase 2, pues lo que tenemos es una red con poco tráfico. Hay un poco de tráfico, pero si nos pusiéramos a capturar ese tráfico, tardaríamos, pues yo qué sé, 2 o 3 días en craquearlo. ¿Vale? Entonces, al de 2 o 3 días, pues ya no te interesa entrar. Si es una red de tu casa y es la del vecino, pues igual pues, te compensa tener el ordenador encendido 2 o 3 días, ¿vale? Y no complicarte la cabeza, o sea que también puede ser. no desestiméis eso cuando estáis defendiendo también, ¿vale? Si yo, por ejemplo, soy la universidad y digo, no, pero es que aquí necesitarían estar 2 semanas para entrar en mi red. Oye, pero tengo un edificio enfrente con el colegio mayor, que van a estar más de 2 semanas en este curso, ¿vale? Entonces, seguro que al final consiguen craquearlo. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Para craquear esto, lo que vamos a seguir es un enfoque de reducir la complejidad del problema hasta llegar al problema 1, ¿vale? Que es el bueno. Entonces, si estamos en el problema 2, pues lo que tendríamos que hacer es reinyectar tráfico, cogemos tráfico legítimo, lo volvemos a mandar y a ver si eso genera mucho tráfico, ¿vale? Si conseguimos generar mucho tráfico, pues ya estamos en este problema y este problema es el fácil que vamos a saber resolver, ¿vale? Y si estamos en una red sin tráfico en absoluto, pues esto ya es el caso más difícil, ¿vale? Aquí yo os diría que más de la mitad de las veces no vais a poder hacer nada, ¿vale? Yo os voy a explicar cómo se hace en teoría y demás, pero no todos los puntos de acceso caen en el tema de la autenticación falsa, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es forzar al punto de acceso a creerse que nosotros estamos autenticados, aunque no nos sepamos la clave, ¿vale? Entonces, hay algunos puntos de acceso que se lo creen, porque hacemos bien la negociación y justo cuando nos va a pedir la clave decimos, espera un momento que ahora voy, ¿vale? Y no lo haces. Entonces, hay muchos puntos de acceso que se lo creen y que te tienen apuntado en su lista de clientes conectados, ¿vale? Entonces, se les escapa un poco de tráfico hacia ti porque creen que te lo tendrían que mandar, ¿vale? Entonces, con esta autenticación falsa conseguimos un poquito de tráfico, con ese poquito de tráfico, si lo conseguimos reinyectar, ya estamos en red con mucho tráfico, que es lo que queremos estar, ¿vale? Entonces, la idea es, estamos aquí, pues en... Esto podría ser los 5 primeros minutos del capítulo de MacGyver, ¿vale? Estás perdidísimo. Lo que consigues es reducir un poco la complejidad y tener un poquitín de tráfico. Cuando ya tienes un poquitín de tráfico, algo de ese tráfico se podrá reinyectar y ya conseguimos estar en lo fácil, ¿vale? Que es el equipo A, que te encierran siempre en un sitio donde hay soldadores, una camioneta vieja y todo eso, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué consideras poco tráfico sin tráfico? Sin tráfico, cero. O sea, el cero absoluto, nada. Solamente te llegan las beacon frames, ¿vale? O incluso ni eso. Y poco tráfico, pues como mucho un paquete por segundo o así, ¿vale? O sea, bastante poco tráfico. Y mucho tráfico, pues yo qué sé, luego lo vamos a ver. Si empiezas a capturar 300 paquetes por segundo o así, pues ya no hagas nada, espera y ya está, ¿vale? Bien, entonces cuando tengamos una red con mucho tráfico, lo único que tenemos que hacer es identificar el objetivo, capturar tráfico, y cuando hayamos pasado de 100.000, 150.000 vectores de inicialización diferentes, porque claro, no todo el tráfico nos interesa tener muchos vectores de inicialización diferentes para poder hacer un ataque estadístico, ¿vale? Lo de los ataques estadísticos, pues siempre lo cuento igual. ¿Por qué necesitamos vectores de inicialización diferentes? Porque vamos a intentar hacer un ataque estadístico. ¿Cuándo los ataques estadísticos funcionan? Cuando tenemos una muestra representativa, ¿vale? Si tenemos 1.000.000 de paquetes, todos con el mismo vector de inicialización, no tenemos nada para hacer estadísticas. Si yo, por ejemplo, saco la estadística de ordenadores per cápita en Vizcaya y os hago a vosotros la encuesta, probablemente salga una encuesta totalmente falsa, ¿vale? Porque alguno tendrá pues 3 o 4 ordenadores, otro tendrá 2, otro tendrá 3, y al final me dice, bueno, la media de ordenadores por persona en Vizcaya es 3,8, ¿vale? Que ni de coña. Entonces, hay que tener un poco en cuenta, pues eso, que necesitamos vectores de inicialización diferentes, ¿vale? Entonces, para romper el cifrado, una vez que ya tenemos la captura hecha, pues eso ya es el paso más fácil. Podemos utilizar ataques estadísticos o ataques de fuerza bruta, ¿vale? Los ataques estadísticos son rapidísimos y funcionan muy bien cuando la muestra es representativa. Cuando la muestra no es representativa, hay que utilizar pues la fuerza bruta, ¿vale? Entonces, si por ejemplo vosotros vais de visita a la Casa Blanca y hay una wifi y con el móvil capturáis 10 paquetes, pues podéis luego craquearla en casa con mucho tiempo y una paciencia de la leche, y solo con esos 10 paquetes no podríais hacer un ataque estadístico, tendríais que hacerlo con fuerza bruta, ¿vale? Si han usado cifrado de 64 bits, que no lo creo, pero si lo usasen, vamos a imaginarlo, en una semana lo craqueas, ¿vale? Porque pruebas todas las claves y al final caen. O sea, tiene que ser una de esas. Entonces, pues eso lo tienes fácil. Si han usado de 128, pues me parece que son en 3.000 trillones de años, también lo craqueas fijo, ¿vale? O sea, que es cuestión de tiempo o de potencia de cálculo. Y luego también puedes utilizar un heurístico, que es mucha gente pone palabras. Entonces podemos utilizar diccionarios y demás, ¿vale? Entonces, bueno, para seleccionar un cliente, ponerle una tarjeta en modo monitor y demás, se suelen utilizar estas herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ir un poco con la parte práctica. Yo voy a utilizar aquí un CD que se llama Wi-Fi Slacks, ¿vale? Es una Slackware minimizada y preparada para hacer ataques de Wi-Fi. Y bueno, el menú de inicio ya vais a ver que son todo opciones de craquear por un lado, craquear por el otro y demás, ¿vale? Entonces, muy recomendable para no tener que pegarse con drivers de tarjetas y no tener que pegarse con muchas historias, ¿vale? Yo aquí he venido, estoy utilizando los ordenadores de la sala porque ya os digo, tengo el portátil ahí dentro y no me lo he currado mucho, ¿vale? Para ese pues he traído una USB y he utilizado Windows, y para este voy a utilizar la autoarrancable esta y me va a detectar pues qué tarjeta Wi-Fi tiene y demás. Pues bueno, lo único que tenemos que saber es cómo arrancar desde CD, que tampoco es muy complicado, ¿vale? Y una vez eso, pues arranca, tarda un rato, así que si os vais a dedicar a la auditoría de seguridad pagada o lo que sea y vais a hacerlo a diario, pues la instaláis, ¿vale? Si vas a para un rato craquearle la wifi al vecino, enseñársela a tus amigos y luego no usarla porque ya tienes ADSL, pues lo haces así, ¿vale? Porque es también bastante típico eso, ¿no? O sea, craqueas para decir, mira, sé craquearlo, pero no me hace falta porque estoy pagando ADSL y el emule la wifi craqueada pues no me va bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna historia que queréis comentar hasta que arranque? Vale. Bueno, pues ya hemos arrancado la distro y nos dice, bueno, bienvenido, no sé qué tal, tienes que entrar con root y con la contraseña root al revés, Tor, ¿vale? Entonces, lo más lógico es trabajar con el entorno gráfico, porque hay unas cuantas herramientas pues, que funcionan en modo gráfico solamente, ¿vale? Hacemos Start X y arranca el modo gráfico. Me parece que es un KDE. Como es una Live CD, pues le cuesta. Por eso os digo que si lo vais a utilizar a menudo, conviene instalarlo para que vaya mucho más rápido todo. También es importante daros cuenta de que las capturas de tráfico pueden ocupar bastante, ¿vale? Y esto es una Live CD que está ejecutándose en RAM. Te puedes quedar sin disco duro, entre comillas, muy rápido, porque el disco duro no es el disco duro, es la RAM. Entonces, con eso hay que contar. Os recomiendo, si vais a utilizar Live CD, utilizar un dispositivo USB donde dejar las capturas o cualquier cosa de esas, ¿vale? O directamente instalarlo y trabajar con el disco duro. Entonces, bueno, aquí tenemos el menú de inicio y aquí veis pues tienes pues herramientas Bluetooth, asistencia chipset, la suite actual, la clásica, no sé qué, un montón de cosas, ¿vale? Entonces bueno, yo tengo una tarjeta con chipset Aceros, que es uno de los mejores chipsets para hacer auditorías de seguridad wifi, ¿vale? Porque permite hacer prácticamente de todo, incluso tener una tarjeta en modo monitor capturando y esa misma tarjeta conectada a una red. Y además esa misma tarjeta haciendo como que es un punto de acceso falso, o sea, te permite hacer un montón de cosas con el mismo chip. Funciona un poco como la multitarea en monoprocesador. Parece que está haciendo las tres cosas a la vez, pero realmente está haciendo secuencialmente todas las cosas de forma muy rápida, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, como vemos, la asistencia de chips de Tacero nos permite destruir interfaces y crear interfaces, eso es lo que os he dicho. Tenemos una tarjeta, pero podemos crear pues ATH0, ATH1, ATH2 y cada una que haga una cosa diferente, ¿vale? Entonces, yo lo primero de todo que voy a hacer es poner la tarjeta en modo monitor. Y aquí, pues en esta terminología es crear una interfaz en modo monitor, ¿vale? Entonces, ejecuta ahí los comandos que hacen falta, los ejecuta él. Y aquí me ha sacado ya mi tarjeta. Mi tarjeta es ATH0, la primera tarjeta a ceros. Y ahí en la segunda línea veis que pone modo monitor, ¿vale? Ya está en modo monitor. Entonces, estamos capturando el tráfico Wi-Fi a pesar de no estar conectado a ningún punto de acceso Wi-Fi, ¿vale? Lo siguiente que pues, haría falta es utilizar alguna herramienta para capturar el tráfico, ¿vale? Y pues lo típico que se suele utilizar es o bien el Kismet o bien el Aerodump. Aerodump está más pensada para capturar, ¿vale? Kismet está más pensada para ver qué redes hay y pues que cuántos beacon frames manda y demás. Y Aerodump ya está pensada para, pues, para darle caña, ¿vale? Entonces, yo voy a usar algo súper cómodo que nos va a evitar aprendernos ningún comando, que se llama AeroScript. El AeroScript este de aquí es un script en shell de los de pues, Echo, Hola y demás, súper básico, que lo han creado pues, los de los foros del hacker.net y demás, que sirve pues, para intentar ocultar toda la complejidad que tienen estos comandos. AeroDump, AeroReply, ARPForge, todos esos pues son unos comandos que al final ocupan línea y media, ¿vale? Entonces, para no tener que pelearte con ello, pues estos han hecho un kit en un script que es como muy muy fácil, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo así. Si alguien quiere los comandos en concreto, pues hay 50.000 millones de tutoriales. Yo creo que lo que interesa es un poco pues la idea, ¿vale? Luego la implementación concreta pues no cuesta tanto. Nos pregunta qué interfaz queremos utilizar, pues si acaso tenemos varias tarjetas. Y aquí tenemos un menú, ¿vale? Podemos escanear y encontrar objetivos, seleccionar un objetivo, lanzar un ataque, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, habíamos dicho que teníamos que identificar un objetivo y ponernos a lanzar ataques, ¿vale? Entonces, vamos a lanzar un escaneo, pongo la opción 1, y nos dice, ¿qué quieres? Alternar los canales, 1, 2, 3, 4, hasta 15, o especificar un canal en concreto. Si ya sabemos que lo que queremos craquear está en el canal 6, pues no vamos a estar todo el rato alternando, porque en el tiempo en el que estemos en el canal 14 no escuchamos nada del 6, ¿vale? Entonces, voy a poner alternancia de canales para que veamos todas las redes que se capturan por aquí. Y aquí tenemos el Aerodump, ¿vale? Entonces está capturando un montón de tráfico. Y aquí vemos en esta columna el SID, el nombre de la red, ¿vale? Y en esta otra columna el BSSID, la MAC del punto de acceso, ¿vale? Entonces, como veis, por ejemplo, aquí hay algunos que están mandando el SID vacío, ahí los que ponen LED 0, es que no están mandando el SSID, y sin embargo sí que tenemos su MAC, así que nos podríamos conectar igual, ¿vale? Y luego vamos viendo aquí, en esta columna de aquí, qué cifrado están utilizando. Pues algunos no están cifrando para nada, están open, otros están utilizando WPA, otros están utilizando web y demás, ¿vale? En esta parte de abajo de aquí tenemos unos cuantos clientes y algunos pues están comunicando con puntos de acceso, otros no están asociados. Estos que ponen no asociados muchas veces hacen proof request y aquí aparece qué proof han hecho, ¿vale? Pues ahora mismo Trun está aquí, pero antes cuando he hecho la prueba pues aparecía por ahí pues WebTrun o no sé qué Trun, alguna historia de esas, ¿vale? Tendría el portátil encendido. Tendría el típico cliente ahí en segundo plano que estaba lanzando, si está la wifi de Trun, me conecto, si no, pues no me conecto, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas de estas proof requests que no nos valen para nada. De repente ves ahí, pues te vas al aeropuerto de Madrid y ves ahí gente que está haciendo proof requests sin saberlo porque tiene en el iconito este de aquí abajo, en mis redes preferidas, tiene un montón de ellas configuradas y que no están, ¿vale? Una es la de su casa, otra es la de no sé qué. Y ahí lo vas viendo. Entonces también sirve, pues, por ejemplo, para identificar qué gente hay. ¿Vale? Este, por ejemplo, tiene UD Wi-Fi conectada y lo ha mandado. Si UD Wi-Fi estuviese oculta por aquí y no se mandasen beacon frames, pues yo sabría que hay una red UD Wi-Fi por aquí cerca. ¿Vale? Como veis aquí, en esta columna, tenemos las tramas de señalización que van llegando a las beacon frames. Y esta otra columna de aquí, la que pone una almohadilla data, son el número de paquetes de datos que hemos capturado. Esa es la columna más importante, ¿vale? Tenemos que hacer que eso llegue a 150.000 en la red que queramos craquear, ¿vale? Otro indicativo muy importante es la columna del lado que pone número de paquetes capturados por segundo. Cifras buenas para ver que las cosas están funcionando bien son a partir de 100 paquetes por segundo, ¿vale? Si estamos capturando más de 100 paquetes por segundo en una red cifrada, pues lo estamos haciendo bien, ¿vale? Entonces, solamente es cuestión de esperar y ya lo craquearemos. Bueno, esto lo paramos con control C y la siguiente opción es seleccionar un objetivo, ¿vale? Entonces, me muestra un menú con todas las wifi que ha capturado, que ha encontrado, y yo le voy a decir cuál quiero craquear. Bueno, la de prueba, con el punto de acceso license que tengo ahí, es esta, ¿vale? La 15. Entonces, pongo 15, Y ahora me dice, ¿quieres seleccionar un cliente? Si hay por ahí un cliente ya conectado, las cosas van a ser más fáciles, ¿vale? Entonces le podemos decir que sí, que no, o que todo lo contrario, le vamos a decir que sí, ¿vale? Y me dice, ¿quieres que los detecte? ¿Los vas a poner tú manualmente? Porque no lo he visto yo, o lo que sea. Vamos a ver si ha detectado algún cliente. No lo ha detectado, ¿vale? En principio, lo mejor sería encontrar una red, y si tiene algún cliente ya asociado, pues también configurarlo para que funcione, ¿vale? Pues bueno, vamos a hacer el paso más fácil, ¿vale? Que es, hay un montón de tráfico, nos ponemos a capturar y ya está. No, vamos a empezar por lo complicado. Entonces, pues yo aquí me conecto a la red Linksys. Vale, ya estoy conectado. Entonces, bueno, voy a ir a kernel.org, me voy a bajar un fichero que sea así grande, ¿vale? Y vamos a ver cómo pues obtenemos un montón de tráfico, ¿vale? Entonces, bien, ahí estoy capturando el tráfico, ¿vale? Y vemos que pues tenemos un paquete por segundo, 3 paquetes por segundo, esto sería poco tráfico, ¿vale? Realmente aquí no hay tráfico, pero Windows es muy dada a lanzar broadcast a diestro y siniestro para UDP y historias de esas, entonces pues siempre hay un poquitín de tráfico, eso nos va a venir genial, ¿vale? Entonces, bueno, si yo ahora me pongo a bajar un fichero grande, pues vamos a ver cómo esto cambia, ¿vale? El número de paquetes por segundo que estoy capturando ahora, pues 477, esto está genial. Vale, solamente con esperar un rato, ya el número de paquetes va subiendo y es cuestión de 10 minutos o así que lleguemos hasta los 150.000 y que ya el craqueo pues sea efectivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer aquí? Esperar, ¿vale? Esto pues como la guiña, no sale el relojito, 10 minutos y tenemos aquí hasta 150.000, mira, ya tenemos 15.000, habría que esperar 10 veces esto, ¿vale? E incluso cuando, pues ya si somos los típicos impacientes, de esos que veis la película del emule antes de que haya bajado para que no sea un fake y cualquier cosa de esas, pues podéis empezar a probar a craquearlo ya, ¿vale? El AirCrack funciona con ficheros que también están abiertos y siendo escritos, ¿vale? Entonces, primero lo intentará con 30.000 paquetes y conforme vayas añadiendo paquetes, pues el craqueo será mejor, ¿vale? Pero bueno, yo os recomiendo esperar. Bueno, ahora ya ha terminado de bajarse. Habría que generar más tráfico o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, si estamos en una red de una casa y el tío está tirando del emule a saco y encima lo está mandando por wifi, que es un poco raro, pero a veces pasa, pues tendrías un montón de tráfico y ya estaríamos en el caso fácil, ¿vale? Entonces este es el caso fácil. Tenemos mucho tráfico y lo genera la propia red. Pues todo beneficio y ya está. Capturamos aquí hasta 150.000 o hasta 100.000, lo que nos dé tiempo a esperar. Y luego aquí damos a la opción de al 4, a la de crack, y empezamos a craquear, ¿vale? Intenta craquear, está ahí un rato. Normalmente el craqueo con el AirCrack suele ser bastante inmediato. Si está tardando mucho, es que no lo va a conseguir craquear, ¿vale? Solamente tiene 35.000 IUs diferentes y con esto pues va a intentar hacer muchas pruebas, pero al final pues no lo conseguirá craquear, supongo. Es lo típico que lo craquea y me deja mal, ¿no? Pero el tema este es que necesitamos más IUs, ¿vale? ¿Cómo hubiésemos conseguido más IVs? Pues en una red tan fácil como esta, esperando, y ya está, ¿vale? Vamos a ver otro tipo de ataque. Así para esto. Bien, entonces, el segundo caso habíamos dicho, ah, mira, aquí tengo un pin. El segundo caso habíamos dicho que era, ups, tener poco tráfico. Cuando tenemos poco tráfico, por ejemplo, aquí tenemos bastante poco tráfico, vemos en Linksys pues que hay un paquete por segundo o así, Pues esperando así, sí que conseguiríamos craquearla, pero vamos, ¿veis el contador? Va 28, 31, 33, esto tiene que llegar a 150.000, ¿vale? Así que nos podemos pues perder mucho tiempo en esto, ¿vale? Si no tenemos mucha idea, lo dejamos ahí 2 semanas y si no cambian la clave, pues nos vale. Si cambian la clave, pues estamos en un problema. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar hacer es que este número crezca bastante. Entonces, vamos a reinyectar tráfico. Tenemos que capturar un paquete que sea reinyectable. No todos los paquetes son reinyectables. ¿Cuáles son paquetes buenos para reinyectar? Una petición a broadcast que genere tráfico de respuesta, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy en un restaurante coreano, ¿vale? Estoy en Corea, no en un restaurante coreano en el casco viejo o lo que sea. Y de repente no tengo ni idea de decir nada, ¿vale? Quiero aprender el coreano, lo que puedo hacer es estar en modo monitor, escuchando, ¿vale? Y veo que alguien va a la barra y dice one chi flu y le dan un café, ¿vale? Pues yo apunto, no sé qué, estar. Y voy apuntando poco a poco y eso es lo que estoy haciendo en modo monitor. Ahora, me gustaría que después de cómo se pide un café, una cerveza y una Coca-Cola, pues ampliar mi acervo en coreano. Entonces, veo que de repente pues llega un tío, dice una palabrota y se monta ahí un Cristo de mil pares y entonces hay mucha gente hablando, ¿vale? Pues esas son las palabras que yo debería decir en alto para generar que haya muchas palabras nuevas, ¿no? Igual es un juramento o es decir cualquier cosa, ¿vale? Entonces, hay una serie de paquetes que son muy buenos para eso y en concreto las peticiones ARP pues son muy buenas porque tienen un tamaño fijo, sabemos que va a ser una petición ARP prácticamente seguro, ¿vale? No hay muchos paquetes de 68 bytes o de 83 bytes, ¿vale? Tiene además este flag a 1 siempre y normalmente pues suelen tener destino broadcast, ¿vale? No tengo ni idea de a qué IP corresponde esta MAC, si alguien me la puede decir, que me la diga. Y de repente te la dicen 7 tíos, ¿vale? Yo genero un poco de tráfico y genero 7 veces más, ¿vale? Entonces, nosotros no vamos a tener ni idea de qué es lo que estamos preguntando, porque esto está cifrado. Pero sí que vamos a saber que es un paquete de 68 bytes y que tiene este flag a 1, ¿vale? Entonces yo lo capturo, lo reenvío y a ver si me responde alguien. Y los ordenadores son muy tontos. Cuando tú haces la misma pregunta 150.000 veces, obtienes 150.000 respuestas, ¿vale? Entonces, eso con personas no pasa, porque yo si monto la bronca en el bar todos los días, pues a mí me dice, pues, el típico pesado que no, ¿vale? Pues aquí sí que funciona, ¿vale? Entonces, lo importante es capturar un paquete que sea bueno para reinyectar y probar a reinyectarlo varias veces. Entonces, para ello, lo que vamos a utilizar es la herramienta que se llama iReply, ¿vale? Que también está dentro de la suite AirCrack. Entonces, bueno, esto lo paro. Vamos a seleccionar la red. En este caso, es la 5. Voy a ver si tengo algún cliente. Vale, ese es el cliente. Y bien, ya tengo mi red objetivo y mi cliente. Entonces, ahora voy al menú de ataque. Y tenemos un montón de ataques, ¿vale? Usar un cliente, asociación falsa, ataque de fragmentación, chop chop, interactivo, lo que sea, ¿vale? Vamos a usar un cliente y vamos a usar el método automático. El método automático es que el propio programa automáticamente está buscando estos paquetes, ¿vale? El modo interactivo es cada paquete que tenga pinta de ser reinyectable nos lo enseña y nos dice ¿quieres usar este paquete? ¿Sí o no? Si dices que sí, lo usa. Normalmente se prueba siempre al principio en el modo automático porque pues, el programa elige mejor que tú los paquetes. Pero si no llevas 2 horas y no has encontrado ninguna ARP que sea como estos, pues quizá te tires a la piscina y pruebes con otra a ver si cuela, ¿vale? Que a veces cuela. Entonces, lo que yo os diría es primero utilizar este y luego utilizar este. Vamos a utilizar el automático. Entonces se nos abren varias ventanas. Esta está desautenticando a todos los clientes para generar más tráfico. Esta está capturando paquetes y de momento ha encontrado 0 paquetes ARP. Bueno, ahora ya ha encontrado uno y lo ha empezado a reinyectar, ¿vale? Fijaros arriba el número de paquetes por segundo que está generándose, ¿vale? 338. Lo que teníamos antes con un paquete por segundo, ahora automáticamente ya es un montón. Hemos pasado del paso 2, que era poco tráfico, un paquete por segundo, a mucho tráfico, ¿vale? Si cierro esta ventana, se deja de hacer la reinyección y bajamos el número de paquetes, ¿vale? Pues lo probamos si queréis. Cierro esto y veis el número de paquetes por segundo como va bajando, 76.6. ¿Vale? Ya estamos otra vez en la red de toda la vida y a volver a esperar. ¿Vale? Porque la reinyección ha parado. Pero vamos a volver a lanzar el ataque de reinyección para verlo mejor. Usar un cliente automático. Y ahí empieza, ¿vale? Entonces aquí está capturando ARPs y de momento tiene cero. En cuanto consiga una, ya la va a reinyectar un montón de veces y en principio pues debería ir esto bastante bien, ¿vale? Ha encontrado una, empieza a reenviar un montón y ese número de arriba pues ya empieza a crecer un montón, ¿vale? Y ahora el tiempo que hay que esperar es el mismo que si este cliente si estuviese bajando pues un montón de cosas de la red, ¿vale? El cliente en principio no está haciendo nada y esto pues está generando un montón de tráfico, ¿vale? Bien, ¿os creéis que esto llega a 150.000 y lo craquea, no? ¿O creéis que...? Bueno, no sé si esto está en segundo plano y se puede lanzar. Vamos a lanzar el crack, a ver si... Ahí lo va craqueando también. Tenemos las tres cosas, la reinyección aquí, el cracking aquí. Como vais viendo, en GOT aparece cada vez más IVs, ¿vale? Porque... esto está reinyectando, esto lo está capturando y lo está metiendo al cracker. Y cada vez pues lo va a craquear mejor. ¿Vale? Entonces, esto es cuestión de dejarlo ahí y que pues ya lo craqueará. ¿Vale? Entonces, la tercera situación, que es la más crítica, es que no tenemos nada de tráfico. Cero. Cero paquetes por segundo. ¿Vale? Y además no hay ningún cliente asociado ni nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es una autenticación falsa, hacer creer al AP que tiene un cliente conectado, a pesar de que no es cierto. Entonces, el AP enviará algo de tráfico al cliente falso y si tenemos suerte, ese tráfico será reinyectable y entonces ya lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, esto todavía tardará. ¿Cómo lo vamos a hacer? También con iReply. iReply tiene varias opciones, ¿sí? Antes cuando estás bajando de crack.org algo, llegamos a 700 paquetes por segundo. Sí. Voy a reinyectar más para que vaya más rápido. Sí, la reinyección de aquí tiene un parámetro que me parece que es menos X, que le indicas cuánto quieres reinyectar. Y me parece que está configurado a 512 por segundo o algo así, pero puedes poner más. Ahora, claro, tu tarjeta también se puede rayar porque está capturando y reinyectando a la vez. No es lo mismo que solo capturar, ¿vale? Entonces, es normal que el tráfico generado externamente a machete sea más que el que tú puedas capturar y reinyectar, porque acordémonos que aquí parece que hay dos tarjetas, pero realmente es solo una y demás, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para la autenticación falsa? Pues bueno, aquí tenemos, me gustaría esperar para que lo craqueara, pero bueno, eso luego, cuando haya turno de preguntas y lo que sea, lo dejamos ahí craqueando y lo craquea. Aquí en crack, tengo que parar esto. Voy a pararlo. Vale. En attack, perdón. Tenemos el tema de la asociación falsa, ¿vale? Y asociación falsa automática o interactiva. Realmente es muy parecido a usar un cliente automático e interactivo. Aquí lo que va a pasar es que va a salir una ventana aquí escrita en azul que va a lanzar 3 o 4 paquetes de desautenticación. Sacar a todos los clientes que haya por ahí, ¿vale? Eso siempre genera un poquito de tráfico por si hay algún cliente que no habíamos visto y que se tiene que reconectar. En esta otra ventana de aquí escrito en rojo va a estar lanzando continuamente una asociación falsa. Manda unos cuantos paquetes especialmente preparados al punto de acceso para que se crea que estamos autenticados, ¿vale? Luego por aquí tendrá el tema del iReply y aquí arriba del todo tendremos la captura, ¿vale? Esto va a salir rápido. Esta ventana de aquí que hace la desautenticación al de 4 o 5 paquetes se quitará. Esta se va a quedar aquí y esta también se va a quedar aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería la asociación falsa? Lo lanzamos y ahí vemos desautenticación, está mandando desautenticación a todo el mundo, se ha puesto automáticamente esa MAC, la 0123, y aquí está intentando asociarse, ¿vale? Manda los paquetes y de repente le dice que la asociación ha sido correcta, ¿vale? Esto no os fiéis mucho, a veces dice que es correcta y no estás asociado ni de coña, ¿vale? Pero bueno, lo tenemos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que, fijaros ahí, BSSID y Station, ¿vale? Station 001, 01, 02, 03, 04 y 05 somos nosotros, con la MAC cambiada. Cambia automáticamente. Y el BSSID ese que está ahí en la otra columna es el punto de acceso, ¿vale? Entonces, nosotros estamos generando tráfico y el punto de acceso, pues hay veces que se lo cree y otras veces que no, ¿vale? por si acaso se lo cree y nos manda algo de tráfico, tenemos este aquí capturando paquetes para ver si hay alguna RP y reenviarlo, ¿vale? Pero no creo que se dé esa breva. Igual hay que esperar un rato bastante largo para conseguir que haya una RP que, y que lo envíe a nuestro cliente y demás, ¿vale? Si os fijáis, ahora el tráfico por segundo es cero. No tenemos nada y entonces, pues eso. Está intentando volverlo a hacer. Sigue aquí con el tema de la asociación falsa y esto pues está muy en función de la marca del punto de acceso, si se cree o no se cree que la AP, o sea, que la MAC esa 0001 y demás es un cliente correcto o es incorrecto, ¿vale? Aquí estamos haciendo pues la autenticación falsa y si esto no cuela, pues el resto, mira, ha colado y pues ahora ya empieza a generar otra vez el Lester, ya estamos en 550 y todo el tema, ¿vale? Entonces, pues al final es un poco eso, o sea, intentar minimizar la complejidad. En cuanto esto cuela, ya esto nos vale para algo, y en cuanto esto nos vale para algo, ya estamos en el caso 1, que es mucho tráfico, vamos a craquear, ¿vale? Pues ahí lo tenemos, a un montón de tráfico, y ya está. Esto poco a poco va mandando, además de una autenticación, un paquete de equipa live, diciendo, sigo estando aquí, sígueme mandando tráfico, ¿vale? Bueno, pues conseguimos a saco de tráfico y demás, ¿vale? Esto sí que lo voy a dejar así. A mí me cuesta un montón que me funcione. Las cuatro veces que me ha funcionado, no sé si es porque he desconectado y he desenchufado la tarjeta y ha generado la autenticación, por si había algo de tráfico del cliente que estaba asociado, como el ping este que había aquí, o como tráfico que pueda generar Windows o que pueda generar Linux y demás. No te podría asegurar al 100%. Yo creo que no, pero no, no lo sé. Como las demos estas... siempre funcionan cuando te bajas el flash y te lo ponen ahí una música techno y mira, ahora capturo no sé qué y tal, pero luego en la vida real pues fallan bastante más, ¿vale? Lo que sí que es muy fácil es craquear una wifi con mucho tráfico o con poco tráfico, eso es muy fácil. Con cero tráfico ya es bastante difícil, ¿vale? Entonces, pues eso, si vas a hacer guard driving con el coche y el portátil y vas por la noche y hay cero de tráfico, pues es muy fácil que no te comas nada, ¿vale? Y al revés, si vas por el día y hay un poquitín de tráfico, pues seguro que sí. Entonces, bueno, vamos a ver también unos cuantos ataques un poco más raros, ¿vale? Mientras esto, bueno, si eso lo dejamos craqueando. Bueno, vamos a dejarlo a craquear cuando esté más grande esto. El ataque chop chop, el ataque de fragmentación web, el ataque de claim y el de WLAN decryptor que... comentaba antes Bob Bilbo. Esto es un poco diferente a los tres casos que os he puesto y demás. Chop Chop es un ataque bastante peculiar, muy bonito de ver, porque se basa en algo como muy chulo, que es la teoría de Chop Chop que se inventó Corek. Todos estos son nombres raros pues porque la gente que craquea wifi pues son los típicos hackers de estos así que escriben en foros con mayúsculas y minúsculas cambiadas y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, aquí tenéis una muy buena documentación que nos explica este ataque en concreto, el ataque de Chop Chop. Se basa en, yo recibo un paquete desde el punto de acceso y lo tengo totalmente cifrado, ¿vale? Lo que voy a hacer es analizarlo y quitarle un byte, el último byte de todos. Y voy a presuponer que el último byte que he quitado era... un 0, ¿vale? Cuando quito un byte, tengo 256 posibilidades de haber acertado, ¿vale? Entonces digo, supongo que era un 0 y voy a recalcular todas las cabeceras, el CRC que hay y todo, para que ahí había un 0 y lo quito, ¿vale? Y lo vuelvo a mandar. Si no recibo respuesta del punto de acceso, es que no era un 0, era otra cosa, ¿vale? Pero las cosas que... Lo bueno que tiene el ataque Chop Chop es que solamente tengo que probar 256 posibilidades. Alguna de esas va a ser, ¿vale? Porque es solamente un byte el que he quitado. Entonces, cuando lo consiga, ya sabía que en esa posición había tal byte. Voy quitando, voy quitando, voy quitando, voy quitando, voy quitando. Y al final, ¿qué consigo? Pues el texto original. Tengo el texto original, tengo el texto cifrado, hago una XOR y ¿qué consigo? Lo que ponía en rojo ahí en la transparencia infernal, que era el keystream. Cuando tengo el keystream, no tengo la clave web, pero tengo la manera de cifrar lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana puede ser ARPs, puede ser un paquete super tocho que genere un montón de tráfico o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que consigo? Consigo cifrar una única cosa y no voy a conseguir entender la respuesta, ¿vale? Cuando yo tengo el KStream, tengo la clave válida para un vector de inicialización concreto. Entonces yo puedo generar paquetes válidos que serán ese vector de inicialización, pero no voy a entender las respuestas, ¿vale? Yo sé decir hola en coreano, pero no voy a saber si me están diciendo adiós, eres un capullo o lo que sea, ¿vale? Pero yo sé decir hola y está perfectamente pronunciado, ¿vale? Entonces, eso es un poco en lo que se basa el ataque de Chop Chop. Voy generando hacia atrás el KStream para un vector de inicialización en concreto y luego cuando ya lo tengo, pues voy a poder generar tráfico válido a mansalva, ¿vale? No voy a conseguir las respuestas tampoco, pero bueno. En teoría, si hiciésemos el ataque de Chop Chop para los 2 a la 24 IVs diferentes que hay, no me haría falta saber la clave, porque ya sabría cifrarlo todo, para todo, ¿vale? Aunque no me sepa la clave. Pero bueno, es un enfoque súper harto para craquear web cuando esto cae de forma fácil, ¿vale? El ataque de fragmentación web se basa en lo mismo, en averiguar el KStream y lo que intenta es que esta velocidad de reenvío y demás sea más rápida fragmentando los paquetes. Tú cuando mandas un paquete demasiado grande a la red, cuando pasa de 1500 bytes en una red Ethernet, pues hay que partirlo en dos, ¿vale? Entonces, pues de un paquete que tú mandas, al final se generan cuatro paquetes diferentes, más pequeños, pero cuatro paquetes, cuatro IVs diferentes, ¿vale? Entonces, más IVs en el cesto y más rápido vamos a craquear, ¿vale? Esto se puede hacer también con la suite AirCrack. Aquí dos ataques, uno súper tonto, otro súper harto, ¿vale? El ataque de Klein, el difícil, de momento no he encontrado herramienta para hacerlo. Es un ataque que se basa en el ataque de Klein a otras cosas que no son web, el ataque de Klein a RC4, ¿vale? No a la implementación de RC4 en web, sino a la RC4 normal. Y consiguen craquear web en 60 segundos, ¿vale? Aquí ya sí que pueden hacer operaciones worthies de forma clara craqueando web, ¿vale? En 60 segundos se puede craquear una web en tiempo real sin tener la captura ni demás, ¿vale? Es un ataque activo, genera un montón de tráfico, mucho del cual no vale para nada. Entonces, un IDS, un detector de intrusiones, podría darse cuenta y lanzar una alarma, ¿vale? Nos están atacando con Klein en tal sitio. Y tiene la pega actual de que las necesidades de cómputo son brutales. Entonces esto, pues han sacado un paper, lo han probado y tal, con un clúster de Copón y ya está, ¿vale? Aquí esto se podría juntar un poco con la charla de Borja Sotomayor sobre grid computing y demás, ¿vale? Tú lo capturas, generas el tráfico, lo mandas a una grid, te llega el craqueo y lo craqueas, ¿vale? Pero bueno, eso ya sería más de película que de cracking real. Y el último ataque web que os voy a contar es este, que es una tontería, pero es el que más gracia hace hacerlo en casa porque no cuesta nada, ¿vale? En los routers de ADSL de Telefónica, Imagenio y demás, cuando tú lo configuras con el asistente de Windows ese que te viene en el CD y tal, pues tú pones WPA o pones Wi-Fi o pones lo que sea y ya está, ¿vale? La mayoría de la gente no se da cuenta de nada de lo de Wi-Fi porque no lo usa, o si lo usa, pues lo configura por defecto y ya está. Si lo configuras por defecto, el nombre de la red por defecto es WLAN- y dos dígitos hexadecimales aquí. No sé si habéis visto en redes cerca de las vuestras, pues WLAN-90, WLAN-AE, WLAN, pues todo eso, ¿vale? Esas son ese tipo de redes las que podemos craquear. Esto ya no es en 60 segundos, es en un segundo, ¿vale? Entonces, ¿por qué se puede craquear tan fácil? Porque realmente la contraseña web que se está utilizando no es aleatoria, no es que la haya metido el usuario, es que se ha generado de forma automática en función de el SSID, la marca del router y la MAC, que alguien puede decir, joder, y ya que el nombre del desarrollador del driver, pues o sea, cosas raras, sí, cosas raras pero conocidas, ¿vale? O sea, vamos a poder ver la MAC del punto de acceso porque la vemos ahí, vamos a poder ver el SSID porque lo publican y no vamos a saber la marca, pero hay cinco marcas, ¿vale? O sea, tampoco hay que romperse mucho la cabeza, si no es una es otra. Además, en función de la MAC normalmente sabes la marca, así que tampoco hay que pelearse mucho. WLAN Decrypter es una herramienta que podría haberse hecho en prácticas de primera de programación. Lo que hace es, coge el SSID, coge la MAC, hace unos recortes y al final tiene un numerajo, ¿vale? Le pone un prefijo antes en función de la marca y te genera, no sé si son 2 a la 16 posibles claves que se puede hacer. ¿Por qué? Se sabe que las claves son fijas, pero no se sabe el algoritmo entero. Entonces, se sabe prácticamente el principio de la clave, que es una clave muy larga, y la parte final no se sabe cómo se genera, pero bueno, es igual, tú generas la parte del principio y pones aquí todos los valores posibles, que son muy pocos, que el aircrack los craquea en un segundo y ya está, ¿vale? Entonces, sobre el Land Decryptor lo que nos genera es ese diccionario de posibles claves. Nos genera un diccionario que está súper pensado para este SSID y esa MAC, ¿vale? Y todo, luego, toda la fuerza bruta que hay al final, pues es muy pequeña. Bueno, aquí ya tiene bastantes paquetes, vamos a intentar a ver si lo craquea y vemos ya un crack concreto. Pues lo craquea en tiempo real, prácticamente, ¿vale? La contraseña era muy fácil, eran 64 bits, pero lo que hace que sea rápido es el número de paquetes, ¿vale? Ahí llevamos 352.000 paquetes, con eso es muy muy fácil que lo craquee en tiempo real, ¿vale? Lo que no es en tiempo real es la captura, pero el tiempo de procesamiento, si tenemos una buena captura, es rapidísimo, ¿vale? Entonces, bueno, este es el cracking normal, vamos a ver ahora el de Imagenio. Por aquí cerca, si nos salimos por esa ventana, hay unas cuantas redes de Imagenio, pero... esta mañana he probado y no había ninguna con tráfico, solo basta capturar un paquete, ¿vale? Entonces, ayer por la noche, para no liarla, pues capturé desde casa. No voy a colgar esta captura en ninguna web ni nada, porque no me interesa lo que tiene y solo voy a enseñar para que veáis que funciona, ¿vale? Luego la borraré y no quiero tener ningún conflicto con mis vecinos. Entonces, tengo ADSL en casa, no voy a hacer el gilipollas con los demás, ¿no? Entonces, pues lo tengo ahí aquí en un pendrive. Aquí será. Vale, aquí está. Entonces, aquí tengo WLAN 78 y luego he puesto aquí la MAC del punto de acceso, ¿vale? Y este es el fichero de captura que lo he generado pues con el AeroDump. Y luego este diccionario lo he generado con el WLAN Decryptor, ¿vale? Que es simplemente un programita que tú le dices este número y le dices este otro número y te genera el diccionario como tal. Si le echamos un vistazo, veremos que tiene, pues, todo esto fijo. Eso que está seleccionado es texto fijo que se calcula en función de qué marca es y qué SSID tiene. Y todos estos números de aquí no se sabe cómo se calculan, entonces pues lo que se hace es fuerza bruta. Bueno, son estos cuatro de aquí en medio, porque si os fijáis, los dos últimos siempre son 78, que son WLAN-ESO, ¿vale? Entonces, solamente hay que probar todos los números en hexadecimal de cuatro cifras, que son pocos, ¿vale? Pues eso, ¿cuánto sería? 4 a la 16 o algo así. Bueno, no sé, son 65.536, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces... probar 65.000 claves para el web lab o para el aircrack o para lo que sea, pues tarda un segundo o dos, lo que sea, ¿vale? Entonces es prácticamente en tiempo real. Cuando sepan cómo se calculan estos cuatro números, pues ya será directo, ¿vale? Pero en principio, pues esto lo hace tal cual. Entonces, aquí tenéis el WLAN Decryptor, si queréis lo probamos, pero... El WLAN Decryptor lo único que necesita es el BSSID, el SSID y luego un fichero de salida para que lo genere, ¿vale? No tiene nada, el fichero este de salida es el que teníamos ahí, ¿vale? El WLAN.dict ese que he puesto. Entonces, lo que voy a usar es, en lugar del WebLab o el Aircrack, que son las herramientas típicas, otra más, que es el WebAttack. Cualquier herramienta que pueda recibir un diccionario y pruebe con esas claves ya nos vale, ¿vale? Vale, esto está tan mal hecho que... Ah, no, necesita la librería libpcap, así que este no lo voy a usar. Voy a ver si está por aquí el weblab. Estará, pero no en el path. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. No viene la web, la pues probamos si no con el AirTrack. Diccionario. Vale, W. Encontrar clave con diccionario, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar el diccionario este. Bueno, voy aquí al directorio de las capturas. Aircrack, W, el diccionario este, dict. Y el fichero que voy a craquear es el que pone cap. ¿Vale? Bueno, aquí están todas las redes que están cerca de mi casa. Realmente la única que queremos craquear es esta de aquí, la 18, ¿vale? Solamente tengo un paquete, un IV. Por eso me valió, ¿vale? En cuanto ya tenía uno, lo quité. Elijo el 18. Joder, ¿esta no hace por diccionario o qué? Si no, me traigo el web lab del portátil y lo hago. No, no, si es que no, esta captura funciona. Lo que no funciona es la herramienta para craquear, porque necesito una librería que no esté instalada aquí. O sea, a ver, igual el web attack este que venía aquí. O sea, yo en mi portátil tengo el web lab y el web attack y el web crack que funciona. A ver, está por aquí. ¿Dónde estaba? Este web crack, a ver, o web decrypt. Igual alguno de estos que no los he usado nunca, pero funciona. Vale, igual este nos vale. Lo que recibe es el fichero de datos y un Word file. A ver si cuela con este. El fichero de datos está en MNT Wi-Fi Caps WLAN Cap. Y el fichero de. Bueno, no la ha craqueado, joder. Vale, pues entonces, bueno, aquí tenemos una captura que ya lo ha preparado él y es muy parecida. Tenemos aquí WLAN 00 y WLAN 23. Esta podría ser craqueable, pero es que no tenemos nada de datos, ¿vale? Entonces no nos vale. Pero esta otra de aquí, tenemos 121 IVs, que en principio serían totalmente insuficientes para hacer el otro tipo de ataques, pero aquí con este ataque, solamente con un IV ya nos vale. ¿De acuerdo? Entonces elijo la red 5. Ahí lo intenta craquear y ya directamente lo ha craqueado. La contraseña era esta, ¿vale? X000138, no sé qué, no sé cuántos. Si os fijáis, el 23 este del final es porque era WLAN 23, ¿vale? Es fijo. Y esto de aquí, esto de aquí también es fijo, ¿vale? X00138 será un modelo de router Savvy, de Imagenio, de no sé qué, ¿vale? Entonces, solamente tiene que probar, pues, estos cuatro números de aquí, 74F3, si os fijáis es del final, pero solamente tiene que probar con cuatro dígitos hexadecimales, ¿vale? Entonces, bueno, si lo probáis en vuestra casa, solamente tengo que capturar un paquete de ese tipo de redes utilizando el WLAN Decrypter, lo craqueáis, ¿vale? En tiempo prácticamente real. Y pues, pues bueno, tendréis una contraseña que podéis utilizar, configuráis esto y ya os conectáis a la red. En las redes que se ven desde esas ventanas, pues por ejemplo hay como 3 o 4 que caen perfectamente, ¿vale? Ahora que, no sé, igual son del colegio mayor o lo que sea y no están encendidas, pero no tienen tráfico, pero vamos, en las clases del máster estuvimos navegando 5 minutos para ver que se podía y ya está, ¿vale? Así que si tenéis routers de Imagenio, no los configuréis las opciones por defecto. Y sobre todo, no utilicéis web. Web es una basura. Entonces, bueno, vamos a ver las dos últimas cosas, que son los portales cautivos y WPA, ¿vale? Estoy yendo bastante lento, entonces esto vamos a ir un poquito más rápido. Portales cautivos, no sé si sabéis lo que son, pero son pues, sistemas de validación clientes para nodos wireless. El usuario tiene un token en concreto, que puede ser una contraseña o su nombre de usuario y contraseña y demás, y al final lo enseña al portal cautivo y el portal cautivo le dice si puede entrar o no puede entrar. La autenticación se hace normalmente por HTTP seguro, por SSL. Y entonces, pues el dibujo este horrible es el de siempre. Tú estás aquí con un portátil, te conectas al punto de acceso y quieres llegar a internet. Pero aquí entre medias está el portal, ¿vale? Hay un gateway que te dice, si eres un usuario que todavía no es autenticado, vas al servidor de autenticación. Aquí te aparece una ventanita y te dice introducir usuario y contraseña, ¿vale? Si lo introduces bien, te dan aquí un token HTTPS y la próxima vez que le preguntes al gateway le dices, quiero ir a Google. Dice, sí, pero ¿tú quién eres? Soy este token, ¿vale? Pasas y vas a este internet, ¿vale? Entonces, ¿seguridad en Wi-Fi? Nada. La seguridad que hay es al tocar cable, ¿vale? Entonces, tú cuando vas a un hotel, pues no tienes una seguridad Wi-Fi. Quien tiene la seguridad es el hotel para que tú no navegues por la jeta, ¿vale? Lo que sí que puedes hacer, por ejemplo, es ver que el de la habitación de al lado pues está bajándose cualquier cosa o lo que sea, ¿vale? Entonces, ese token, como tal, tú no lo tienes, pero hay muchas veces que el gateway no te pregunta el token todo el rato, solamente te lo pregunta una vez y luego ya, en función de tu Mac y de tu IP, navegas, ¿vale? Estaríamos en el caso de las listas blancas. Entonces, si por ejemplo el cliente ha contratado un bono de un día y ya dejó de navegar, pues igual tú puedes colarte por ahí. Aunque normalmente cada 10 minutos o lo que sea, el gateway sí que comprueba que tengas el token. No lo comprueba cada vez porque si no sería lentísima la navegación, pero sí que lo comprueba cada cierto tiempo, ¿vale? Entonces ahí sí que hay problemas. Entonces, los portales cautivos están muy bien para quien tiene la infraestructura. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos montados en UDWiFi un portal cautivo. No sé si habéis utilizado alguna vez UDWiFi, la red de aquí, pero tú vas a navegar y lo primero que te sale es pum, la bienvenida a la red de la Universidad de Deusto, introduce a estudiantes si no tienes clave, y si tienes clave, introdúcela y podrás acceder a unos poquitos servicios más, ¿vale? Entonces, ese es el portal. El tema de poder navegar por la patilla con portales cautivos, ¿por dónde vienen? Bueno, pues intentar secuestrar la sesión durante un momento. Esto es un rollo, no vale para nada y no lo vais a poder conseguir casi nunca. Lo que sí vais a poder conseguir es el tráfico de los otros. Pues yo qué sé, si estás en un congreso y quieres mangar algún tipo de cosas, pues por ahí te pueden venir los problemas, ¿vale? Lo digo sobre todo para la gente que navegue en portales cautivos y haga cosas importantes, que tenga cuidado porque hay un usuario y contraseña, pero no se está utilizando para cifrar tu comunicación, se está utilizando para dejarte pasar o no. Diferencia entre autenticación y cifrado, ¿vale? Pues se está utilizando solamente para la autenticación. Y por donde puedes sacar algo del beneficio, aunque esto es un poco también pedestre, porque funciona bastante mal, es con el tema de los túneles, ¿vale? Puedes lanzar un túnel DNS o un túnel ICMP cuando estás utilizando un portal cautivo. Volvemos al dibujo. Cuando yo estoy aquí sin autenticar y pido Google, esto llega hasta aquí y no me deja pasar, ¿vale? Pero normalmente el tráfico DNS de quién es Google y qué IP es, sí que se resuelve y me lo devuelve, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa petición puede que sea resuelta a una IP de la página web del hotel o cualquier historia de esas, y eso sí que me dejan navegar sin pagar, ¿vale? Si quiero ver todos los servicios que hay y todos los maravillosos que son en el hotel, pues normalmente sí me dejan visitar su página web, aunque no esté autenticado, ¿vale? Pero si por lo que sea quiero ir a otro sitio, pues no me dejan. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que yo he hecho una petición a internet a un DNS y ese DNS me ha respondido, ¿vale? Yo he preguntado a Google, se ha preguntado a Google qué IP es y me ha dicho 60 y no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puedo tener yo por aquí? Pues en los confines de internet aquí hay un cable que va hasta mi ADSL y en mi ADSL puedo tener un servidor DNS, ¿vale? Pero no es un servidor DNS como el DNS server de Microsoft o el Bind de Linux o lo que sea, es un DNS un poco raro. Y yo le voy a hacer peticiones raras y me va a responder respuestas más raras todavía. ¿Qué peticiones le voy a hacer? Pues le voy a hacer, si imaginaos que yo tengo el dominio garaizar.com, ¿vale? Pues yo le voy a preguntar, ¿cuál es el subdominio 1.1.7.12.14.no-sé-cuántos.tal.cual.garaizar.com? ¿Vale? ¿Eso quién me lo resuelve? Mi servidor DNS, ¿vale? Recibe todo eso y dice, ah, vale, tú no quieres un nombre DNS, quieres que todo esto lo interprete como que son datos y es una petición. Y yo en la respuesta, al darte la IP, no solamente das la IP en una respuesta DNS, das mucho más texto, ¿vale? Puedes, en el campo TXT, por ejemplo, puedes poner ahí un montón de texto. Incluso, pues, te puedes exceder de 512 bytes, ¿vale? Y te puedo mandar una página web en una respuesta DNS, ¿vale? Entonces, yo no veo esa página web con el navegador, sino que lo veo con un pequeño cliente que va a coger esa página web y me va a generar tráfico TCP, ¿vale? Entonces, necesito tener en los dos extremos. Aquí un cliente DNS muy raro y aquí un servidor DNS más raro todavía. Y esto se van a comunicar. ¿Realmente con qué ancho de banda estoy contando? Con el que me deje la salida DNS y con el que tenga mi ADSL, ¿vale? No me voy a bajar una película a 200K por segundo, porque no tengo 200K por segundo de subida aquí, ¿vale? Entonces, estoy utilizando mi ADSL de casa o la de donde sea, una ADSL o una red conocida, desde otro sitio, ¿vale? Y muchos de estos gateways no dejan pasar el DNS, pero sí que dejan pasar los ICMPs, los pings, para ver si se llega o no se llega. Entonces, tenemos dos herramientas, que son NSTX y ICMPTX, para hacer túneles en los dos sentidos, ¿vale? Si alguien quiere un how-to en concreto de esto, hay uno que está muy bien, de WS, de Pablo, de un colega que se fue a trabajar a Madrid, a Yahoo, y de ahí se fue a trabajar a Silicon Valley, y tiene un blog que se llama Un gaditano en Silicon Valley, ¿vale? No sé si lo conocéis. Tiene un post específico para esto, ¿vale? Que explica cómo navegar por el morro en aeropuertos, hoteles y demás, ¿vale? Utilizando o bien túneles DNS o bien túneles ICMP. Con eso, lo único que consigues es el ancho de banda de la red de tu casa, ¿vale? Pero, pues, para consultar el correo y no pagar $5 la hora o lo que sea, que es una salvajada lo que cobran, pues lo puedes hacer así, ¿vale? Y ya lo último de todo, porque llevamos bastante tiempo aquí, es el tema de WPA, ¿vale? Entonces, WPA, pues, es una mejora de web. En principio es una solución provisional hasta la llegada del estándar 802.11i y demás. También se ha conocido en alguna literatura como Web 2 y incorpora algunas mejoras. Distribución dinámica de claves, utilizando el protocolo TKIP, protocolo de intercambio de claves temporal, ¿vale? Entonces, las claves tienen una duración limitada, 10 minutos, por ejemplo. Si yo tardo 10 minutos en craquear, cuando lo craquee ya no me vale para nada. Y sé que tardamos 10 minutos, ¿vale? Con lo de clean y todo eso jartada, no. Pero haciendo esto, necesitamos 150.000 paquetes y eso tarda 10 minutos, ¿vale? Además, las claves son diferentes para cada uno de los clientes. Entonces, si yo capturo un montón de tráfico web con claves diferentes, cuando hago un ataque estadístico, no va a converger en nada, ¿vale? No lo puedo craquear. Se utiliza una clave diferente para broadcast y una clave diferente para con cada uno de los clientes. Entonces, pues ahí ya tenemos un montón de claves a la vez y todas las herramientas que utilizábamos, pues no nos sirven para nada. A pesar de que se esté utilizando el mismo algoritmo de cifrado, RC4, ¿vale? Eso en WPA 1. En WPA 2, lo que se hace es, además de utilizar, pues, este intercambio de claves, una para cada uno, no todos la misma y demás, se incorpora el algoritmo de cifrado AES, que es muchísimo más potente, ¿vale? Pero eso necesita hardware nuevo, puntos de acceso nuevos, tarjetas nuevas y demás. Si tenemos hardware viejo, si el driver nos consigue hacer TKIP por software, pues ya tenemos muchísima más seguridad, ¿vale? El vector de inicialización es mucho más robusto, ya no son 24 bits, ahora son 48 bits. Se minimiza la reutilización de claves y demás. Y el ICV que veíamos aquí, que era el CRC que se calculaba de todo el paquete, pues ahora se hace en función de la clave, que está bastante mejor y evita el chop chop, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un montón de mejoras. En cuanto a cifrado, ya las hemos visto. En autenticación se introduce la arquitectura 802.1x con un servidor Radius y demás. Esto está mejorando bastante, ¿vale? Esto ya lo he contado. Esto también. Bueno, el IV se utiliza como número de secuencia. Pues eso, evita reply attacks, porque si te llega... Nosotros el reply attack lo que cogíamos era un paquete y lo enviamos un montón de veces, ¿vale? Con el mismo IV. Pero si un paquete ya ha sido recibido con ese IV, pues se descarta. Entonces se evita el reenvío, ¿vale? Si ya has dicho una palabrota en coreano en el bar y la vuelves a repetir porque solo te sabes esa, pues a la segunda vez ya nadie te hace caso, ¿vale? Bien, aquí tenéis cómo se amplía el vector de inicialización y demás. Entonces, en WPA tenemos... Hemos visto que en cifrado teníamos dos. Teníamos WPA1, que sigue utilizando RC4 para cifrar. WPA2, que utiliza AES, que es un cifrado mucho mejor, pero que no todas las tarjetas lo hacen, ¿vale? Por otro lado, en infraestructura tenemos dos implementaciones. WPA Enterprise y WPA Personal, ¿vale? Entonces, Enterprise necesita un servidor radio. Se van a usar usuarios y contraseñas diferentes para cada cliente y demás, ¿vale? Complejo, pero muy seguro y de momento no se ha craqueado, ¿vale? WPA Personal, también conocido como WPA PSK, se sigue un enfoque muy parecido a web para el usuario. Solamente hay una clave y todo el mundo tiene la misma clave. Alguien puede decir, joder, pues esa es la misma chapuza del secreto compartido y demás. Bien, esa clave solo se utiliza en los cuatro primeros paquetes que se mandan en el WPA PSK, ¿vale? Fuera de esos cuatro paquetes, la clave se renegocia entre cliente y AP y se establece una clave temporal para cada uno de los clientes separado, ¿vale? Entonces, no todo el mundo está usando la misma clave, pero sí todo el mundo ha generado cada una de sus claves en función de lo mismo, ¿vale? Que es la presaled key, la clave precompartida, ¿vale? Entonces, esos cuatro paquetes que se renegocia una clave personal para cada uno son muy importantes de cara a craquear WPA PSK, ¿vale? Entonces, solamente vamos a poder craquear WPA PSK si en nuestra captura están esos cuatro paquetes. Si no están, no vale para nada que tengamos un montón de tráfico, ¿vale? Lo que necesitamos es lo que ha originado todo. Y esos cuatro paquetes lo que se hace es un desafío-respuesta para ver si el punto de acceso se sabe la clave y a ver si el cliente se sabe la clave, ¿vale? Entonces, pues ahí está un poco el tema. Para craquear, el único enfoque que tenemos es utilizar ataques de diccionario. Probar a ver si la contraseña que han puesto en WPA es alguna de las que, de alguna palabra del diccionario o alguna palabra que nosotros sepamos que se ha puesto o lo que sea, ¿vale? No, vale, no hay ningún ataque estadístico que pueda funcionar mucho más rápido y demás. Entonces, la herramienta que se está utilizando mucho para craquear WPA PSK es CoPatty. La vaca Patty, que se ha llamado así más que nada porque tiene WPA ahí en medio, ¿vale? Pero bueno, juegos de palabras. Entonces, no es necesario mucho tráfico, es necesario el tráfico correcto, que es el principio de todo. ¿Cuándo se genera ese tráfico? Cuando un cliente se asocia. ¿Cuándo se asocia cuando nosotros queremos? Echándole a la calle, ¿vale? Le desasociaremos, hacemos que se vuelva a conectar y ahí ya sí que tenemos los cuatro paquetes buenos, ¿vale? Entonces necesitamos el desafío de respuesta WPA, los paquetes S11 y N11, que hacen pues todo el intercambio de claves, ¿vale? El cracking en tiempo real con GoPatty, pues esto sí que ya no vale como argumento para ninguna película, porque tarda un montón. El número de claves que se analizan por segundo, pues en un ordenador majo suele estar en torno a 200 claves por segundo, ¿vale? 200 claves por segundo es una basura, o sea, el aircrack cuando está haciendo un ataque normal, pues craquea 50.000 claves por segundo, ¿vale? O sea, imaginaros cuánto puede tardar esto. Y además, por estándar, WPA, el tamaño de clave mínima es 8 caracteres, ¿vale? El máximo es 32, tiene que ser de 8 a 32. O sea que ya estamos poniendo algo grande. Si algún cliente o alguna AP o algo así os deja poner menos de 8 caracteres, lo estará rellenando a ceros, a Fs o a lo que sea. Pero el estándar funciona con 8 caracteres, ¿vale? Entonces, ya estamos poniéndonos en fuerzas brutas a partir de 8 caracteres, que es una bañada, ¿vale? Entonces, además, en el cifrado, además de la clave precompartida, se introduce en el algoritmo el nombre de la red. Si no sabemos el nombre de la red, no vamos a poder craquearlo, ¿vale? CoPatty nos lo va a pedir, porque lo necesita para probar a ver si lo craquea. Pues aquí sí que tenemos que pelearnos para encontrar el nombre de la red. La opción rápida en tiempo real que sí da para un argumento de película de flipe, pues es tener ya parte del trabajo hecho, ¿vale? Los deberes hechos. Entonces, ¿cuándo esto empieza a craquear a no sé cuántas mil claves por segundo? Cuando ya tenemos pregenerados pues todos los diccionarios. Entonces, los diccionarios para craquear WPA, ¿qué es lo que necesitan? El nombre de la red y las palabras que vamos a usar, ¿vale? Entonces, si sabemos que la red que queremos craquear se llama Linksys, podemos precalcular estos diccionarios para el nombre de red, Linksys. Y de hecho, si os compráis un router Linksys, lo primero que deberíais hacer si vais a usar WPA es cambiarle el nombre de la red, ¿vale? Porque hay mucha gente, entre ellos yo y muchos más, que ya tenemos precalculados los diccionarios para ese tipo de redes, ¿vale? Pues Linksys es el típico de Linksys, pero luego pues, tenemos Tsunami, Aironet, no sé qué, los típicos 100 nombres de redes más estándar, ¿vale? Wireless, ese tipo de cosas. Entonces ya los tienes precalculados. De hecho, en el BitTorrent hay 22 gigas de diccionarios ya precalculados para los 100 SIDs más comunes. Entonces ahí sí vas con tus 22 gigas en 6 DVDs y sí que lo craqueas en tiempo real, ¿vale? Si has puesto un nombre raro, pues mi guión bajo red guión bajo bonita, pues será muy difícil que nadie lo tenga precalculado. Sí que lo puede tener precalculado si la tiene jurada a ti y ha visto tu SSID es este. Vale, pues me voy al clúster de la universidad, precalculo todo esto y cuando vaya allí, pues sí que te craqueo, ¿vale? Pero vamos, que sepáis que aquí sí que funciona el SSID y sí que es importante conocerlo de antemano. Entonces, a ver si está por aquí el Compati, creo que sí. Ahora te vuelvo a ver. Bien, he preparado en el pendrive una captura de WPA. Que la he hecho con ese mismo AP y esa misma tarjeta, o sea que la podríamos hacer en tiempo real aquí, pero bueno. Para ir un poco rápidos, después de que funcione esto, si queréis, probamos en tiempo real. Si está por aquí, bueno, lo escribo. Pati estaba por aquí, a ver si funciona. Joder, con las putas librerías. A ver, Ya, no, lo voy a recompilar aquí. Que aquí sí que tengo el código fuente y ahora ya sí, sí me va a funcionar. Vale, pues CodePati lo lanzo. Y entonces me dice que le tengo que decir o bien un diccionario o bien un hash file, que es los diccionarios ya precomputados, ¿vale? El fichero que tiene la captura y el SSID de la red que quiero craquear, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo esta captura de aquí, WPA PSK CAP 01, ¿vale? Entonces, luego también tengo aquí los diccionarios de inglés americano, español y luego aquí unos cuantos precalculados con el GenPMK, ¿vale? Vamos a probar primero con este de aquí. Entonces, yo lo que tendría que lanzar es el CodePati, decirle que voy a utilizar como fichero el del Spanish, el SSID de mi red es Linksys y el fichero de captura pues es la captura esa que teníamos ahí, ¿vale? WPA no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Entonces, el comando que tengo que lanzar es este, CodePati F y el diccionario S y el SSID R y la captura que he hecho, que la he hecho con el Aerodump, igual que todo lo que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces yo lo lanzo y empieza a hacer el ataque de diccionario, ¿vale? Nos dice que seamos pacientes porque esto va muy lento. Y bueno, esto es un ordenador que no está nada mal. No sé si... no sé qué ordenador es, pero ahí lo veremos. Bueno, pues va a 3 GHz, es un 21.4, tampoco está tan mal, ¿vale? Y está probando con todas las palabras del castellano. Acometedor, no sé qué. Como veis, pues en todo el rato que está hablando ha probado 1000 solo, ¿vale? Ahora hablaré un rato más y ya 2000, ¿vale? Pero está probando todo eso. Vamos a probar esto mismo, el mismo comando exactamente. Como veis, la velocidad en este ordenador es 57 claves por segundo, lentísimo, ¿vale? Bien, pues vamos a probar lo mismo y en lugar de utilizar este diccionario, vamos a ver. Vemos que aquí, en lugar de menos f, nos permite también meter algo ya precomputado, ¿vale? Algo ya precalculado. Yo entonces he precalculado todas las palabras de castellano para el SSI de Linksys y vamos a ver cómo lo hace bastante más rápido. ¿Cómo era? Entonces pongo lo mismo y en lugar de menos f voy a usar menos d y en lugar de este diccionario de Spanish voy a utilizar Linksys Spanish. ¿Vale? Lo lanzo y como veis va muchísimo más rápido, ¿vale? 86.000 claves por segundo, ¿vale? 86.000. La clave era mandarina, que estaba bastante al final de del diccionario. Y esto ha ido muy rápido ahora, pero cuando ayer por la noche dejé el ordenador precomputando, iba a 50 claves por segundo, ¿vale? O sea, siempre te comes las 50 claves por segundo, o antes o después, o haces los deberes y vas al examen con todo sabido, o en el examen llevas el libro y te pones a buscar, ¿vale? Pero vas a tardar siempre lo mismo. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que hay mucha gente que ya ha hecho los deberes por ti, y que para palabras en inglés y para SSIDs concretos, conocidos, Linksys, Linksys 1, Linksys 2, Linksys 666, Linksys 1, 2, 3, pues cualquier cosa, variación pues típica, está ya precomputado y simplemente bajándote ese fichero, pues ya lo haces, ¿vale? En el BitTorrent hay eso, 22 gigas de diccionarios ya precomputados, ¿vale? Este diccionario que he utilizado para este SSID concreto, Linksys, y este diccionario concreto, pues no ocupa mucho. MNT Wi-Fi Dicts 2,6 megas, ¿vale? Tampoco es una burrada. Pues imaginaros 22 gigas, ¿vale? Ahí ya mucho precomputado. He hecho el de inglés y el de castellano y luego el de castellano le he quitado también los acentos, porque normalmente la gente no pone acentos en las contraseñas. Eso hay que tener cuidado también, ¿vale? Si pruebas con un diccionario en sueco y resulta que no te han puesto la O con los dos puntitos o cualquier historia de esas, pues ya no vas a encontrar nunca la contraseña, ¿vale? Entonces hay que probar un poco, cuando vamos a hacer un ataque de diccionario, pues la palabra sin acento, la palabra en mayúsculas, en minúsculas, ese tipo de cosas, ¿vale? Y aquí, pues, habría que hacer todas esas variaciones que no están hechas. Vale, entonces, bueno, hemos visto cómo se craquea web, cómo se craquea WPA, qué cosas se pueden hacer en portales cautivos y demás. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, si no, son las dos ya casi. Bueno, para una empresa que ya pase de los 5 o 6 puestos, yo sí que me plantearía instalar un servidor radios. Entonces, la solución sería comprar puntos de acceso que sepan hacer WPA Radius, ¿vale? Que pues la mayoría de los nuevos lo hacen. Este en concreto pues vale 70 euros si lo hace, o sea que tampoco hace falta gran cosa. Y bueno, aquí, para que veáis que la contraseña era lo que era, aquí si vas a Enterprise, lo que nos va a pedir es qué cifrado vamos a utilizar, eso, intentar conseguir hardware que funcione en AES, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Y luego, en el tema del servidor Radius, aquí hay que indicarle la dirección IP y el puerto. Esta contraseña que se pone aquí no es una contraseña que se vaya a utilizar en Wi-Fi, es una contraseña para que en el cableado desde el punto de acceso hasta el Radius haya un cifrado simétrico, ¿vale? Entonces, esta contraseña no tiene nada que ver aquí. Y luego, para elegir un servidor Radius, cualquier Radius del mercado te hace el servicio. Lo que puede haber más diferencias es en el tema de integración con el backend que ya tengas o facilidad de configuración o lo que sea. Por ejemplo, si quieres aplicar políticas del directorio activo para tus clientes Wi-Fi, pues lo más lógico es utilizar el Radius de Microsoft, ¿vale? Pero si no estás aplicando políticas del directorio activo, sino que simplemente te vale que con usuarios y contraseñas del directorio activo entren en la red, no pagas la licencia del servidor de Windows 2003 Server o el 2008, el que sea, y con un Free Radius te lo haces, ¿vale? Y funciona perfectamente la integración de Free Radius a directorio activo, ¿vale? Vale cero en costes de licencia y puedes instalarlo en Windows o en Linux. En Windows o Linux. Soluciones intermedias, pues por ejemplo Radiator es un Radius para Linux que tiene ya más cosas, que es más, mucho más fácil de configurar y demás, pero sí que tiene un coste, ¿vale? No es software libre ni software gratuito. Y bueno, en principio lo más importante es sobre todo que tu infraestructura Wi-Fi soporte Radius, porque luego el servidor Radius es muy fácil. Casi todas las infraestructuras que vienen ya pensadas de Radius tienen integración con un montón de backends de usuarios. LDAP, directorio activo, directorios de Novell o cualquier historia de esas. Entonces, en ese tipo de integración no vas a tener problema. Podrías montártelo todo, por ejemplo, con un pequeño servidor Linux que sea la peor máquina que tengas, un Free Radius ahí instalado y todo el tráfico de autenticación haciendo puente hacia un directorio activo, por ejemplo. Y así pues lo podrías montar perfectamente. En el caso de haber elegido WPA Radius, es decir, WPA Enterprise, cuando se está utilizando 802.1x para la conexión, hay tres patas. Una es el cliente, que es el portátil, otra es el autenticador, que es el punto de acceso, y otra es el servidor de autenticación, que es el Radius, ¿vale? Pues entre el portátil y el punto de acceso, esa conexión 802.1x va con un protocolo que se llama EAP, ¿vale? Protocolo extensible de autenticación. Y hay diferentes sabores de EAP. Hay desde los sabores muy malos, que son EAP MD5 craqueable, eso es craqueable porque lo snifas y es como si estuvieses capturando el desafío MD5, que es craqueable, hasta pues sabores buenos de EAP, pues como puede ser EAP PAP, que es el típico que se utiliza en Windows XP y demás. Pues ahí también pues hay algo que configurar, ¿vale? Configurar EAP con TLS, por ejemplo, es un poco inseguro, con TTLS ya no. Ahí ya pues daría como para una charla más también. Pero más o menos por ahí van. No sé si te he respondido o no. No. Que yo sepa, no. Esa es la pregunta que me han hecho a mí siempre y he hecho yo cuando he ido a otras charlas. Y a priori no hay ninguna manera de saberlo. O sea, tú tienes una captura muy grande y lo primero que haces es probar con 64, si no cae pruebas con 128 y si no cae pruebas con 256, pero no, los paquetes no son diferentes ni no hay nada. Y de hecho el Aircrack, que es una suite que está muy pensada para dar pistas y demás, te dice en la columna esa de cifrado, por ejemplo, te dice si está cifrado o no, si es WPA, si es WPA 1 o 2, que eso a veces se equivoca, pero intenta dar pistas. Y como ves, no hay una columna que te diga 128 64, porque no se puede. Porque cuando llega el paquete lo único que tiene son los 24 bits del IV, pero 24 se usan para 64, 128 y todo lo demás. ¿Una cosa más? Bueno, pues muchas gracias por venir y nada más.